Código Q. Un programa dedicado al mundo de la banda ciudadana realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Os saludamos de nuevo desde Código Q, el espacio semanal dedicado a las noticias de la banda ciudadana que hacemos desde Canal San Roque Radio. Nuestra recomendación esta semana es que hagáis radio en CB dentro de los márgenes legales. Podéis emitir este programa en vuestro canal de rueda habitual. Y vamos ya a conocer las noticias. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana. Los días 14 y 15 de noviembre se celebra en Toledo el undécimo meeting Romeo Charlie España, que está abierto para todo el que desee asistir. Esta elección de Toledo surgió en el pasado décimo meeting celebrado en Barcelona. El team Romeo Charlie Castilla-La Mancha quiere brindar la oportunidad de conocer su comunidad y nada mejor que este evento para conocer a antiguos y nuevos amigos de radio. El programa de actos se inicia el sábado con la reunión interna para miembros Romeo Charlie y ya por la tarde una charla sobre la nueva normativa de CB a cargo del presidente de la Liga CB, Antonio Manuel Adalia. Se seguirá una charla de cómo hacer y montar dipolos multibanda para espacios reducidos por Eco Alfa 4 Charlie Quebec y otra sobre memorias de sistema radiante por Eco Alfa 2 Alfa Quebec Hotel. El domingo será ocasión de una jornada de confraternización con una visita al casco histórico de Toledo y tras el almuerzo, fotos y cierre oficial del meeting. Dentro de los foros de cb27.com surgió la idea en enero de 2011 de quedar en frecuencia de forma periódica en unas quedadas a celebrar el tercer domingo de cada mes. En noviembre será el próximo domingo 15. Así, de 10 a 2 de la mañana y de 4 a 7 de la tarde, se efectuarán llamadas en el canal 9 para AM y FM y en el canal 27 en USB, haciendo QSY a otro canal para mantener los QSO. Se recomienda no usar amplificadores de potencia, hacer las modulaciones cortas, escanear la frecuencia previamente y decir que estamos en la quedada CB27. Ya sabes, el domingo 15 de octubre, quedada en los canales de CB. Amigos onubenses, el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha invitado a 700G Films a proyectar La Roca, del angelino Raúl Santos, el 17 y 18 de noviembre, como parte de la sección Puerta Europa. La Roca, dirigida en 2011, es una épica historia de amor al estilo de Romeo y Julieta entre la gigantesca Roca de Gibraltar y la ciudad fronteriza española de La Línea. En La Roca se cuenta que la radio en banda ciudadana sirvió para burlar el bloqueo de las autoridades españolas, pues las ondas de radio cruzaban la frontera y permitió que familias de ambos lados mantuvieran la comunicación a pesar de las restricciones en las fronteras postales y telefónicas. La película cuenta en primera persona cómo cuando solo era un niño desde su emisora, una familia mantuvo el contacto y escuchaba a otras muchas que también lo hacían. Esa historia del pequeño David que venció a Goliat con una simple emisora de radio de CB ocupa ya una parte de la historia del particular muro de la vergüenza que durante 13 años existió en el campo de Gibraltar. La Roca, rodada en el campo de Gibraltar, es un largometraje documental de 85 minutos de duración. Durante todo el mes de noviembre tendrá lugar una activación especial del grupo My Whisky, con el indicativo 30 My Whisky barra DX. La QSL tiene la contribución habitual. En la última reunión de la Junta Directiva de la Unión de Radioaficionados de Vizcaya, Eco Alfa 2 Unión Romeo Víctor, sección provincial de la URE, se decidió entregar de forma automática el indicativo de CB27 a todas las personas asociadas a fecha 31 de octubre. Eso significa que se han asignado en bloque más de 200 indicativos ordenados según el número actual de asociados. El anuncio de esta iniciativa se hizo en mayo y se pone en práctica a partir de ahora, de modo que los indicativos seguirán el patrón de 30, Bravo India y un número secuencial a partir del 11, ya que los 10 primeros estarán reservados para actividades del club. La Feria de Radioaficionados Han Radio Show 6.0, que tendrá lugar el día 14 de noviembre en la localidad sevillana de Brenes, tiene entre sus actividades una cacería del zorro, organizada por la Asociación de Radioaficionados Los Alcores, que tendrá lugar en la mañana de ese día. La entrega de premios será a las 5 de la tarde. El programa de actos de la Han Radio Show 6.0 incluye, además de la cacería del zorro, varias conferencias, mercado nuevo y outlet de hanradio.es y de segunda mano de particulares, y una exposición de Museo CB, que trasladará a Sevilla varios equipos y accesorios relacionados con el DX en banda ciudadana. La feria está organizada por la empresa andaluza E-Antena y se ha dedicado al DX.